Oye, morena, ¿te casas conmigo, mami? Sí, mi viejito, pero si me llevas a bailar con la Sonora Dinamita. ¿Eh? Esta muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo. El día que quiera casarse, que se case con un viejo. Esta muchacha me dijo que su mamá que se case con un viejito. Porque el viejo si va a la calle me trae guayaba, me trae manzana. Cuando regresa viene estropeado, viene cansado y es a dormir enseguida. Pero el joven se va de rumba, no me trae nada. Ya medianoche viene borracho y como ese chacho apenas llega, es levantando la cortina. ¿Te casas conmigo, ma? Yo creo que me caso con el viejito, porque no me pide tanto.